Criação bens urbanos, condomínio e cantu. Questo estrada urbano, canene do nono gaitu. Criação bens urbanos, condomínio e cantu. Questo estrada urbano, canene do nono gaitu. Queridos todos, no pude evitar iniciar esta bienvenida con Dios nunca muere y con la preciosa interpretación de la marimba Nandayapa, la letra leída en zapoteco por una de las investigadoras del Instituto de Antropología e Historia Mexicana. Y bueno, queremos darles una especial bienvenida a la segunda edición de este curso virtual de indicadores y metodologías cualitativas para la gerencia social del INDES. Soy Rocío Canudas, coordinadora del curso, y quiero invitarles a desarrollar un trabajo colaborativo para aprender sobre metodologías que nos sirven para el abordaje de los aspectos cualitativos del desarrollo. Al mismo tiempo, esperamos con este curso fortalecer las capacidades en el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Tal vez sea nuevo para ustedes aprender en un ambiente virtual y probablemente tengan que superar las vacilaciones que puede generar este nuevo formato de intercambio y expresión. Si esta es la situación de algunos de ustedes, les solicito paciencia y perseverancia. Si otros tienen experiencia en uso de tecnologías y entornos virtuales, les pido puedan aportar al resto de los que participamos en este curso con algunas ideas y sugerencias, con el fin de que enriquezcamos nuestro trabajo y las dinámicas que se generan. En esta ocasión en particular, les invito a que se familiaricen con el aula virtual para hacer más sencillo el uso de las herramientas que tienen a su disposición. Puedan leer y revisar con detalle la guía de aprendizaje en la que figuran todas las actividades de este curso en forma detallada, el plan de trabajo y los compromisos que tenemos todos para su buen desarrollo. El curso está diseñado de tal forma que cada semana se proponen lecturas y actividades que requieren cierta cantidad de horas de dedicación. Por las características propias de un curso virtual, cada participante elegirá los momentos de trabajo de acuerdo a lo que les resulte más conveniente. La comunicación es asincrónica, es decir, cada quien puede participar a la hora que tenga disponible para el curso. Sin embargo, les recomiendo que intenten establecer una rutina. Esto es, que elijan un momento del día en el cual puedan dedicarle un tiempo relativamente fijo al curso. El compromiso es que todos los participantes, las tutoras, yo como coordinadora, accedamos al aula por lo menos una vez al día para ver los intercambios, las aclaraciones o las sugerencias que surjan diariamente y de esta manera lograr la interactividad, que es una de las fuentes de aprendizaje más importantes de un curso como este. Ya hemos iniciado las presentaciones en el Foro Café. Como se habrán dado cuenta, una de las principales riquezas de nuestro curso y fuente fundamental de aprendizaje es la composición de las destrezas de todos los participantes. Ojalá podamos enriquecernos con el intercambio, para lo cual comprometemos nuestro mejor esfuerzo a Ale, Claudia y yo, y les agradecemos anticipadamente la intensidad y creatividad que pongan en la tarea. Un abrazo a la totalidad. Pues que os pagan más, también es un lugar. Tercera Shivunga Kwenu Nara Sanga Pasaka Shive Nara Yosri Pasamigai.